Se conoció un informe elaborado por la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre el incumplimiento a la ley que se sancionó en el año 2011, que prohíbe, en realidad un decreto del año 2011, que prohíbe la publicación de estas ofertas sexuales en medios nacionales, en medios gráficos de todo el país. Estamos en comunicación telefónica con Chantal Stevens, de la, coordinadora de dicha oficina. Buen día, Juan Manuel Quintanilla te saluda. Buen día, Juan Manuel. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos, Chantal, de qué resultados o qué resultados arroja este monitoreo que han elaborado desde la oficina. ¿Cómo ha sido el cumplimiento o el incumplimiento por parte de los medios de circulación nacional primero, para después meternos por ahí en casos más locales de Mar del Plata? Bueno, mira, en primer lugar, es importante decir que desde que se sancionó la medida hubo un altísimo nivel de acatamiento a la misma. Nosotros monitoreamos cerca de 100 medios gráficos diariamente, que son medios, son medios de prensa que son de distribución nacional, provincial y local. Y el 80% de estos medios ya no publica los avisos de oferta de comercio sexual. También es importante repasar por qué se prohibieron estos avisos. En realidad se prohibieron porque ya había muchas advertencias, tanto de agrupaciones de periodistas como FOPEA, como la Red Par, o de organizaciones de mujeres, que habían advertido que detrás de estos avisos se escondían situaciones de trata y explotación sexual. Claro. Que los avisos servían para promover estas situaciones o bien para pedir mujeres para insertarlas en las redes de trata y prostitución. Y también es importante destacar que estos avisos encierran o encerraban una enorme violencia simbólica y mediática contra las mujeres, dándole un trato realmente discriminatorio y denigrante. Así que bueno, hay que resaltar que en primer lugar fue muy alto el cumplimiento por parte de la mayor parte de los medios. Claro. Pero bueno, a marzo de este año, los últimos resultados que tenemos sistematizados, porque tardan en llegar los diarios de todo el país, vemos que el grupo Clarín sigue siendo el que incumple la medida en mayor medida, que el 38% de los avisos que nosotros monitoreamos los publicó el diario Clarín, y que el 52% de estos avisos los publicaron diarios de ese grupo, otros, digamos, también incluyendo a, por ejemplo, Los Andes de Mendoza, La Voz del Interior de Córdoba, La Razón, Olé, Muy. Así que bueno, ciertamente, pese a todas las intimaciones, pese a todas las actuaciones que nosotros hemos hecho, estos diarios continúan incumpliéndolo, y francamente lo que hay que pensar acá es que desafortunadamente no es que estén que esta reacción no es que nos perjudica a nosotros, perjudica a miles de mujeres y niñas que son explotadas y privadas de sus derechos más elementales. Hay que decir que no solo es el grupo Clarín el que incumple, pero es el que lo hace en mayor medida. Claro. También, y respecto de tu pregunta inicial relacionado con otros medios, el que le sigue en incumplimiento es el diario La Capital de Rosario, que publica el 18% de los avisos que monitoreamos en marzo, y también La Capital de Mar del Plata, que publicó el 11% de los avisos monitoreados. Nosotros también, quiero aclarar esto, de todos los diarios que hemos tomado conocimiento que publicaban avisos, a todos les hemos realizado actuaciones. La mayor parte ha respondido positivamente, y bueno, y hay algunos medios, como estos que te menciono, que no, que persisten en prácticas que siguen privilegiando sus intereses económicos por sobre la dignidad de las mujeres, ciertamente. Y cuando vos decís hay intimaciones, imagino que también hay multas, y en esto me recuerda también lo que sucede en la televisión, ¿no? Con incumplimientos a la, claro, ley de medios, cuando para algunos medios, imagino que en este caso ustedes también lo deben tener previsto esto, hay, le conviene quizá en muchos casos pagar la multa económica y seguir incumpliendo el decreto para obtener más ganancia por esa publicación. En este caso, ¿eso sucede también así, de esta manera? Ciertamente. Mira, de las sanciones que nosotros hemos aplicado 20 sanciones de apercibimiento, que son sanciones que no han reportado un perjuicio económico a los diarios, sino que han sido más bien un llamado de atención. Y hemos aplicado una sanción de multa, efectivamente, al diario Clarín, que no fue pagada y que también fue desoída. Pero bueno, nosotros no queremos funcionar como una agencia de tránsito. Nuestro objetivo no es cobrar multas, y creemos que es como vos mencionabas, que a muchos diarios tal vez conviene pagar la multa y persistir en esta práctica. Nosotros lo que queremos generar es un cambio cultural, y que los diarios entiendan que no pueden seguir sosteniendo la doble moral que se registra hoy. ¿Por qué? Porque por un lado publican en sus editoriales, en notas de tapas y en las secciones de sociedad casos de trata, denunciando estos casos, denunciando el accionar del Estado, y por otra parte, en lo que a ellos concierne, en las páginas comerciales publican cientos de estos avisos que solo sirven para promover delitos. Claro. Entonces nosotros lo que queremos es generar conciencia y que no se publiquen más. Queremos desacostumbrarnos a que haya este tipo de avisos en los diarios y en todos los medios de comunicación, porque eso también es importante aclararlo. El decreto no solo impide la publicación de estos avisos en medios de prensa gráfica, sino que los impide por cualquier medio de comunicación. Por eso también llevamos relevadas las publicaciones que se realizan en internet, y también, si bien no es estricta competencia nuestra, porque es competencia de orden local, también verificamos esos volantes que a veces hay en la vía pública de promoción sexual, y bueno, junto con todo esto que monitoreamos nosotros, los diferentes medios, realizamos informes y también realizamos denuncias penales para que no solo se dejen de publicar estos avisos, sino para que se investiguen los lugares que generan estos avisos. Uh-huh. Chantal, cuando vos hablabas de las respuestas a dichas sanciones, digamos, algunas de apercibimiento y en particular a la de Clarín, ¿cuáles son, o sea, las justificaciones de los diarios? Las que vos nombraste como positivas primero, y después la de Clarín, si tiene algún justificativo el hecho de no conseguir la multa. Mira, por lo general los medios suelen alegar, porque el procedimiento es el siguiente: nosotros realizamos un acta de intimación mediante la cual le decimos al diario, estos avisos se vinculan con el comercio sexual, no los publique más, tiene 24 horas para dejar de hacerlo, y bueno, si persisten en la práctica les volvemos a hacer una nueva acta diciéndole, le dijimos que no publique estos avisos, volvió a hacerlo. Lo vamos a sancionar y ahí le damos la oportunidad al medio de presentar un descargo. Uh-huh. Esos descargos suelen girar en torno de una vulneración a la libertad de expresión. Algo que ciertamente es erróneo, porque acá nadie está vulnerando la libertad de expresión, sino que en todo caso lo que se vulnera es la libertad de comercio del diario. Y estamos hablando de comerciar con seres humanos, así que sí, ciertamente establecemos un límite a eso y no queremos que eso ocurra más. Pero retomando y en relación a lo que decíamos anteriormente, yo creo que es fundamental el compromiso de la sociedad civil. Allí en Mar del Plata sucedió que respecto de uno de los diarios, uno de los principales diarios de esa ciudad, nosotros habíamos realizado actuaciones. Se habían dejado de publicar los avisos en el rubro que se utilizaba para estos avisos, empezaron a aparecer camuflados como de masajistas en otros rubros, claro. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron los Juegos Panamericanos allí, como el lenguaje son códigos compartidos, al atraer una gran población masculina de migrantes que vinieron a presenciar los Juegos, volvió a aparecer el rubro. Antes de que cuando nosotros estábamos elaborando de nuevo estos informes para hacer actas y para sancionar al medio y para advertirle que deje de publicarlos, en el interín una agrupación de mujeres hizo una sentada frente a la redacción de ese diario y al día siguiente el rubro desapareció. Por lo que, ¿cuál es la conclusión? Nosotros estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo para tratar de convencer a esos medios que aún se resisten de que no pueden hacer esto, porque efectivamente el Estado está trabajando mucho para poder combatir la trata de personas, que es una de los flagelos más grandes de nuestros tiempos, pero que solo no puede. Necesitamos el involucramiento de la sociedad, necesitamos que todos nos comprometamos en esta lucha, los medios desde el lugar que les toca, pero también la sociedad toda. Por eso se celebran iniciativas como las que tuvieron las organizaciones de mujeres de esa ciudad, que lograron de manera mucho más eficaz lo que nosotros también nos estábamos ocupando, pero que ciertamente iba a ser un procedimiento más largo, más complejo, más engorroso. Uh-huh. Por último, vos hablabas recién, bueno, cómo migró hacia otros rubros, uh-huh, que también son muy alevosos, ¿no? Porque uno se da cuenta, si lee los clasificados, cuando ve ofertas de masajes u otro tipo de servicios. Pero ustedes han notado que, además de eliminar en algunos medios y en otros no, como decías recién, ese rubro también en particular, se ha camuflado de otra manera, un poco más sigilosa. ¿Han notado que también los oferentes o los medios se han modernizado, se han adaptado también a estas intimaciones para que no sea tan evidente? Efectivamente. Y las redes de trata y de proxenetismo tienen intereses económicos muy grandes, uh-huh, y van a seguir buscándole la vuelta para poder salirse con la suya y para poder promover su negocio delictivo. Así es que no solo recurren a voces que hoy ya sabemos que están muy relacionadas con el comercio sexual, como son los masajes, en particular cuando aclaran que son masajes relax, masajes deportivos, prostáticos y demás, sino también, por ejemplo, a los contactos de solos y solas. Hemos registrado diferentes situaciones. Hay un diario del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que ciertamente ha buscado reacciones muy muy ingeniosas, pero que bueno, que siguen escondiendo la misma finalidad y el mismo propósito, que es la explotación sexual ajena, y que es captar a mujeres para introducirla en estas redes. Por eso lo seguimos monitoreando, y por suerte existen las hemerotecas, tenemos ediciones anteriores de esos mismos diarios, entonces nosotros fácilmente podemos verificar que lo que hoy se publica de esta manera anteriormente, con el mismo nombre, con el mismo número de teléfono, era una oferta sexual explícita. Uh-huh. Entonces, sí, para nosotros implica un poco más de trabajo, pero bueno, para eso estamos, y ciertamente preferimos que se publiquen como se publican ahora y no que tengan ese contenido tan denigrante y tan discriminatorio que realmente ponía a las mujeres en el lugar de objetos sexuales. Uh-huh. Esa violencia simbólica, decía Bourdieu, es la madre de todas las violencias. O sea, si uno empieza por naturalizar y acostumbrarse a que las mujeres pueden ser tratadas como cosas, como mercancías que se pueden comprar y vender, y después no nos tenemos que asombrar tanto ante la cantidad de abusos, femicidios y demás que se registran. Por eso hay que empezar por tratar de cambiar culturalmente estos patrones que siempre tienden a colocar a la mujer en una posición de subordinación. Y bueno, en eso estamos trabajando y en esa línea vamos a seguir, porque efectivamente estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para desterrar esta forma moderna de esclavitud que es la trata de personas. Uh-huh. Chantal Esteban, te agradecemos esta comunicación con FM de la Azotea de Mar del Plata, y está bueno también que ese dato que nos tirabas recién, ¿no? Porque quizá cuando se habla de oferta sexual nos quedamos con los medios que tiene el grupo Clarín, que son un montón en todo el país, pero también que sea el diario La Capital de Mar del Plata el tercero en la cantidad de publicaciones de oferta sexual que está prohibida por el decreto del 2011, llama la atención, en este caso, negativamente para los que somos de Mar del Plata, ¿no? Que también sabemos que eso sucede desde que el diario existe, ¿no? Cómo lucra con esta oferta, pero también está bueno que se dimensione a nivel nacional cómo sigue siendo la oferta, ¿no? En los medios de todo el país. Te agradecemos la comunicación y esta información que nos aclaraste. Dale. No, muchas gracias a ustedes. Hasta Adiós. Luego. Hasta luego.